Esto no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Antisistema no podrá tomar la flor. Tomar la flor, como algo así dice, ¿o no? Puta, no cacho. Llevo cuánto rato con la misma cortina y no cacho lo que dice ahí el tema. Vamos a tener que buscar la letra. Así de perdido, queridos compañeros. Queridos compas, queridos vecinos, donde quiera que nos estén escuchando, obviamente bienvenides a cada uno de ustedes, queridos compas, a los cuales les damos la más grata de las bienvenidas. En el cual comenzamos esta jornada de Contra Babilón, esperando obviamente que les agrade, esperando que les entretenga, esperando que les informe ya también, porque tenemos audios contrainformativos, tenemos comunicados, tenemos de todo un poquitito, queridos compañeros, hoy ya, y obviamente que hay equivocaciones varias también, que son las que más abundan dentro de lo que es el programa. Pero lo que es bueno, lo que nos agrada, es justamente lo que es la música. La música nos alegra la vida, nos alimenta. Nos entrega momentos alegres, momentos tristes, momentos complicados, momentos de odio, momentos de amor. Nos transporta a diferentes situaciones, a diferentes territorios. Nos transporta a diferentes sentimientos. Eso es lo que es la música, eso es lo que causa en cada uno de nosotros, por lo menos en mí. No sé si para ustedes les sucede lo mismo, ¿no? Y también, obviamente, los diferentes estilos musicales, pues. No nos encasillamos, ya estamos viejos para estarnos encasillando, obviamente, a diferentes a un estilo musical, sino que vamos nutriéndonos de diferentes sonidos, ¿ya? Y dentro de lo que queremos escuchar y lo que no queremos escuchar, obviamente, lo desechamos, ¿ya? Es así de corta, pues. ¿Ya? Escuchar lo que uno quiera escuchar nomás, ¿ya? Y lo que te satisfaga y lo que te haga sentir bien, pues, lo que te haga sentir mal también, lo que te haga sentir triste, alegre, con odiosidades, con alegrías, no sé, pues, la música, eso es lo que tiene, queridos compañeros. No sé si le sucede a usted, pero a mí lo que me sucede es que me llena, pues, me va llenando esos espacios que solamente los puede llenar la música. Hay muchos espacios, obviamente, que los llena la gente que uno tiene cerca. Sentimientos, familiares, hijos, hijas, compañeras al lado, compañeros. No estamos hablando de ese tipo de rincones, no estamos hablando de ese tipo de faltas, sino que estamos hablando de algo personal, de algo que como que te falta. Como que, oh, tengo ganas de escuchar esto, no sé, ¿qué me puede llenar esto? Es la música, pues, compas. ¿Sí o no? ¿Les pasa o no? A mí me pasa. A mí me sucede. Y la música, obviamente, y dale con el obviamente, weón. Párala con el obviamente, weón. Obviamente, párala con el obviamente, weón. Y en la música, oh, ya no les doy más la lata, queridos compañeros. Obviamente, ya comenzamos. Obviamente, puta la weá. Estamos tocando lo que es la buena música con La Resistencia. Comenzamos con la buena música, La Resistencia, del EP del año 2014. Estuvimos de Llamado Sin Fronteras. Estuvimos escuchando Contraataque, el ska core, poniéndole bueno. La Resistencia, si no me equivoco, es una banda mexicana. México tiene una cantidad de bandas ska core, ya que son buenísimas. Invitados, obviamente, todos ustedes a poder escuchar lo que es el ska core mexicano. No solamente el mexicano, sino que el latinoamericano en sí, ¿ya? También hay bandas que son neoyorquinas, que son, no sé, de Estados Unidos, que son de otros países, que también le dan al ska core, pero ahí no entendemos la letra. Entonces, de repente, ahí tratamos de evitarlo, ¿ya? Pero igual, pues, si quieren escuchar ska core de diferentes idiomas, sí, pónganle nomás, pues, cabros. Así que eso, comenzamos con la buena música, güey. Eso, compás. Hoy día, el día de hoy, volvemos con el espacio de bandas asociadas de Asalto Mata Radio. Gracias a Eupa Santi, que ya nos está mandando, obviamente, bandotas. Obviamente, es que me causa mucha risa que repita cada rato el obviamente, güey. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo evitar? Poder repetir el obviamente. Una palabra de mierda que nadie repite, güey. Y yo nomás repito, güey. No puede ser, pues tengo que sacarla de mi cabeza. Así que eso, queridos compas, ya comenzamos justamente, y cuando comienza a sonar esta música es porque tenemos que darle la más grata de las bienvenidas y tenemos que anunciar a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón. Radios cómplices, porque nos están dando el aguante hace muchísimo tiempo y nos entregan parte de sus señales en cada uno de sus medios. Ya, comenzamos obviamente. Comenzamos en Radio Nehuen, radionehuen.cl, y a través de la aplicación de Google Play, que pueden descargar gratuitamente. Búsquenos como Radio Nehuen todos los días miércoles desde las 22 horas, sonando en la Nehuen. Agradecemos a los compañeros de Radio Placeres, Radio Placeres de Valparaíso, siempre a la izquierda del dial. 87.7 de la frecuencia modulada, sábado 23 horas y miércoles 23 horas, radioplaceres.cl. La compañera del colectivo feminista libertario, Casandras. Nos escuchamos todos los días jueves desde las 10 de la mañana y domingo desde el mediodía, casandras.org. Agradecemos a los compañeros de Radio Curruf, radiocurruf.org, miércoles 22 horas en directo. Radio Temblor de Panamá, por el colectivo de voces psicológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Asalto Mata Radio, asaltomataradiorock.com, domingo 6 de la mañana sonando en la Asalto Mata. Radio Comunitaria Extremo 96.1 FM de la frecuencia modulada y a través de radioextremo.cl, movilizando sueños desde Reñaca Alto, Viña del Mar, viernes 20 horas. Radio Libre 96.3 Santa Teresita y en el bocado de la Bahía de los Tramborambam, por viernes 20 horas, sábado 18 horas, domingo 16 horas, a través de Radio Libre 963.wordpress.com, 96.3 FM. Agradecemos en forma inmediata a los compañeros de la Radio UCAN Libertaria, directamente desde San Fernando, miércoles 22 horas, sábado mediodía, 87.7 de la frecuencia modulada y a través de radioucan.cl.

acabar con esta desigualdad. Que mi sueño no decaiga, buscando este mundo cambiar. Que todos seamos libres, gritando siempre: ¡viva la revolución social! Babilón. Todas las semanas aquí en la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Conciencia rockera. Aupa, aupai. Hola, Caco. Y un abrazo enorme para toda la audiencia de Contra Babilón. Todas las

14 de noviembre, pero del año 1909, en la ciudad de Buenos Aires, territorio dominado por el Estado argentino, en la esquina de Quintana y Callao, en Recoleta, Simón Radovitsky hacía volar por el aire con una bomba al jefe de la policía Ramón Falcón. Con este acto, el anarquista de 18 años de edad y de origen ucraniano haría justicia por los obreros asesinados en la brutal represión ordenada por Falcón el 1 de mayo de ese mismo año. Simón Radovitsky vive. Ya, y desde acá lo conmemoramos, ya, y recordamos a todos estos héroes anónimos, héroes anarquistas, ya que justamente crean una venganza en base a la sangre del pueblo, pues, compas, ya. Venganza necesaria muchísimas veces. Y luego recordamos también al gran Lotario Blest, sindicalista chileno, con ideologías comunistas, libertarias, incluso me atrevería a decir un poco anarquistas. Aparecen algunos libros de anarquismo justamente con respecto a lo que es el anarquismo chileno, cristiano también, ya dentro de lo que es su religiosidad, muy cercano a la gente, muy cercano a los procesos sociales, a los cambios sociales, a través de sindicatos, a través de partidos obreros, ya, no sé, un líder, ya, una persona que se hizo notar frente a lo que son su lucha por las injusticias laborales y humanas, ya, así que también queremos conmemorarlo y queremos recordarlo, ya. ¿Por qué razón? Porque un día 17 de noviembre del año 1899 nació Lotario Blest, así que desde acá, feliz cumpleaños, gran Lotario Blest. Obviamente, si hablamos de Simón Radovitsky y Lotario Blest, tenemos que tocar temitas dedicados a cada uno de ellos. Primero que todo, vamos a tocar a Inmigrantes con el tema Oda a Simón Radovitsky. Y luego vamos a tocar Alameda Memoria. Alameda Memoria ya es una banda o es una orquesta, no sé cómo llamarle, pero ellos crearon una cantata por Lotario Blest. Los invito cordialmente a cada uno de ustedes, queridos vecinos, para que la puedan buscar. Sacadas un par de años, habrá cuánto, un año, dos años atrás, que es una tremenda cantata, ya, así que dedicada justamente en su totalidad a Lotario Blest. Así que vamos a ir a escuchar Alameda Memoria con 100 años de lucha y amor. ¿Qué es lo que significa Lotario Blest a esta hora en La Contra? Te llevaste tu coraje de este mundo y de la gente. Madrugada 31, mes de mayo año 90, a las 4 menos 15, don Clotario Blest se ausenta. Deja un cuerpo de batallas, uniendo a la clase obrera, confrontando a los canallas que de sangre la envolvieran. Tú que osaste desafiar el destino de pobreza, el reparto desigual que designa la nobleza. Veces apresado, tu vivienda allanada, tu viejo cuerpo golpeado con bastones y patadas. Ahora viste este overo en tu cuerpo ya sin vida, a la luz de la remota, pa' que el pueblo te despida. Flores despiden al hombre, representan el adiós, se retira igual de pobre cuando el mundo llegó. Tú que osaste desafiar el destino de pobreza, del reparto desigual que designa la nobleza. Porque la rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Queridos compas, dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, vamos a ir a escuchar, primero que todo, Anita Tijoux. Lo nuevo de lo nuevo de Anita Tijoux. 8 años después de la salida de su último trabajo llamado Vengo, Anita Tijoux se prepara para el lanzamiento de su próximo disco del año en el año 2022. A modo de aperitivo, la compositora chilena presenta el tema Mal, un rap producido junto a Stu, que plasma distintas historias contadas por amigas, familiares cercanos y conversaciones varias de la cantante. Tijoux une mil historias en una, donde refleja el mal de una relación que termina por priorizar el cuidado personal. Tal y como expresa la cantante, se trata de un duelo tan íntimo como honesto. ¿Ya? Vamos a ir a escuchar lo nuevo de Anita Tijoux llamado Mal, que está sonando de fondo de hecho, y luego vamos a escuchar a Isleña Antumalén. Tremenda, rapera, ñaña rapera, haciendo música desde la isla Huapi, zona rural extrema de la provincia de Ranco, llega Isleña Antumalén, joven compositor y cantante de rap soul, que en sus creaciones da cuenta del profundo arraigo con su territorio e intenta mostrar cómo es la vida diaria de las mujeres en una isla, siendo sus canciones en sí misma una forma de poner un valor a su cultura y a través de las letras en Mapuzungún. Así que vamos a escuchar a dos tremendas raperas, cantautoras, cabras que le ponen todo el nehuén, cabros. Primero que todo Anita Tijoux y luego Isleña Antumalén, sonando los nuevos sonidos de la rebelión. Nunca me quisiste, nunca me cuidaste, nunca me cobijaste cuando más te necesité, simplemente te dejaste. Tu amor fue una propina, teatro de pantomima. Fue un títere de tu ego de mierda masculina. Todo fue mentira. Nunca nadie me hizo sentir tan mal. Nunca nadie me hizo sentir tan mal. Nunca nadie me hizo sentir tan mal. Nunca nadie me hizo sentir tan mal. Nunca nadie me hizo sentir tan mal. Nunca nadie me hizo sentir tan mal. Nunca nadie me hizo sentir tan mal. Tan mal. Te ganaste los trofeos, toda la medallita de tu ex que tú llevas por el cuello. Todos tus caramelos me la sudan por el suelo. Tus lágrimas de hielo, tus cartitas gritando de consuelo. Wow. Discúlpame mi cielo, llévate los pañuelos. Eres muy mala muerte, un imbécil de modelo. Viviendo en un mundo paralelo. Niño malcriado llorando aquí está de duelo. Mucho miedo, vaya problemita completito sin remedio. Ton regard de flic, t'as l'air pathétique. Mitoman, mathématique, chic chic. Vírate de aquí que je me sens fantastique. Personne nous explique que tout est cyclique. Ton style pacifique, hippie, ça m'a fait un clic. Rico, buena onda, no le gusta mi clic. Casse-toi, vire-toi, moi tu sers de bourgeois. M'importe un carajo, el estado, les lois. Des morpions qui nous tourneront la liberté. Yo la cuido, espèce de petit con. Personne ne m'a fait sentir si mal. Personne ne m'a fait sentir si mal. Personne ne m'a fait sentir si mal. Personne ne m'a fait sentir si mal. Cuando más te necesites, simplemente te alejaste. Siempre a tu lado. La fora tardía me hace caer. cortar, la hidroeléctrica cortar el curso de las aguas. Y entonces ya no puedo llegar hasta la mar. Ah, escúchame, quiñe pucula. Tú sabes que yo ando mejor que bruja. Una ñeñita a mapucha. Que se le multiplique todo lo que pa' mí desea. Y por respeto mi igual mapu lo siguiente. Yo solo quiero que se escuche una cosa. Que lo único que quiero es quemar chile. Pero no es tan fácil como masticar chicle. Que lo único que quiero es quemar chile. Pero no es tan fácil como masticar chicle. Chile, pero no es tan fácil como masticar chicle. Que lo único que quiero es quemar chile. Pero no es tan fácil como masticar chicle. Jornada anticarcelaria por todos los territorios y pueblos en resistencia. Sábado 20 de noviembre del 2021. Convocamos a todos y todas quienes luchan y resisten al Estado capitalista en todos los territorios a organizar jornadas de total agitación el día 20 de noviembre. Por la libertad de todas y todos los compañeros que por querer avanzar en la destrucción de este maldito sistema injusto se encuentran secuestrados por el Estado. La invitación es a reunirse para crear, armar actividades diversas que impliquen reflexión activa sobre la prisión política como herramienta histórica permanente de control y aniquilamiento sobre los cuerpos y las ideas. Que se transmita la actual realidad de resistencia cotidiana que viven nuestros compañeros y nuestras compañeras en las distintas cárceles. Que se comparta una olla común, que se pinten muros, que haya música con sonidos para la resistencia, que se sumen las radios populares, que nuestros niños y niñas puedan compartir también en un espacio amable y respetuoso con la vida y la libertad. Se compartirán saludos y mensajes durante ese día. Un abrazo fraterno. Arma, acciona y lucha. Convocan redes de apoyo a presos y presas políticas, anarquistas, subversivos, mapuches y de la revuelta. Ya, queridos compañeros, ahí teníamos el primero que todos los que son los sonidos de la rebelión con Anita Tillú y Sleña Antumalén, también con Quemar Chile, que es un temón. Y anteriormente se me había olvidado comentarles que volvimos a los audios, a los relatos audios de Yo También Estuve, relatos de la rebelión, ya del 18 de octubre. Así que eso quería recordarles también. Y estuvimos escuchando también el llamamiento a las movilizaciones por los presos para el día 20 de noviembre. Llamado a un noviembre negro en memoria del compañero Kevin Garrido Fernández. A 3 años de su asesinato, a expandir la ofensiva contra toda autoridad. Pretendieron aniquilarme en una cárcel de máxima seguridad y sus jaulas de castigo y no consiguieron debilitar ni un solo pensamiento e idea mía. Sigo firme en lo que creo y quiero para este repugnante mundo civilizado y sus progresistas inmundos. La destrucción y libertad son un volcán en mi interior. Palabras de Kevin Garrido, noviembre del año 2016. Kevin fue capturado el día 19 de noviembre del año 2015. Se le acusó por 3 atentados explosivos en la Escuela de Gendarmería de San Bernardo, en la 12ª Comisaría de San Miguel y en una subestación eléctrica. Después de vivir casi 3 años de cautiverio con un constante espacio de confrontación, es condenado a 17 años de prisión. El 2 de noviembre del año 2018 es asesinado al interior de la cárcel Empresa Santiago 1 por un preso bastardo. Por culpa de los asquerosos gendarmes no recibió asistencia médica y fue trasladado al hospital estando fallecido. No dejaremos que nuestros muertos sean parte del pasado. Los traeremos al presente en el permanente devenir de la venganza contra este repugnante mundo civilizado, sus carceleros, jueces, fiscales y todo tipo de autoridad. Creemos que la solidaridad debe trascender a las palabras, forjarse en ataque y así transformarse en acción constante en contra del orden, porque el reconocimiento de la afinidad va acompañado de complicidades y vivencias que crean un lazo inquebrantable entre anónimos y anónimas. Estas son palabras de la célula deflagrante Jerosimus Sacalos. ¿Ya? Ahí está, atentado a la 10ª Comisaría. Abajo las jaulas de la sociedad civilizada, Kevin Garrido Fernández presente, Joaquín García Chanks, a la calle, compas. ¿Ya? Tenemos también lo sucedido ya en la cárcel Empresa de Rancagua el día 12 de noviembre, en el cual fue allanado el módulo 85 de la cárcel Empresa La Gonzalina de Rancagua. A cargo de este operativo estaba el capitán Espinosa y el teniente Núñez. De forma prepotente, como acostumbran hacer en este tipo de casos, se lanzaron inmediatamente contra nuestros compañeros Luis e Ignacio Abaca. Fueron brutalmente golpeados entre varios gendarmes. Ellos dignamente mostraron su esencia irreductible y se defendieron hasta el final. El derecho a la autodefensa lo tiene cualquier ser humano. Reivindicamos su acción en resistencia como un ejemplo a seguir. ¡Grande, cabros! Actualmente están en sus celdas de castigo. Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional a solidarizar con ellos. Es inaceptable la tortura en todas sus formas. Exigimos que sean liberados inmediatamente y se les dé la atención de salud que corresponde. Arriba una cana política y combativa. Libertad a todos los presos políticos ahora, fuerza compañeros. Eso fue lo que sucedió el día 12 y luego tenemos las palabras de los compañeros Ignacio y Luis Abaca frente a los hechos ocurridos justamente el día 12 de noviembre en La Gonzalina. Frente a los hechos ocurridos el día 12 de noviembre de este año en los que nos vimos envueltos, declaramos que jamás será para nosotros opción poner nuestra dignidad a disposición de los carceleros, sean procedimientos completamente sujetos a reglamento o simples vejaciones. A veces estas últimas pueden ser perfectamente reglamentarias, sin embargo nosotros no nos guiamos por sus normas, mucho menos por las de órdenes que esperan que obedezcamos. Y sin ánimo de victimizarnos, ya consideramos que todo este espectáculo no fue nada más que la provocación y un ataque dirigido al cual no esperaban la agresiva respuesta que les dimos, siempre en defensa de nuestra dignidad e integridad. Los hechos. A eso de las 4 de la tarde ya se da un procedimiento en el módulo 85 en el cual hasta ahora estamos encerrados. A este allanamiento concurre personal de gendarmería externo al módulo y funcionarios del SEAC, adiestramiento canino de gendarmería. Desde un comienzo, las provocaciones por parte de uno de estos últimos funcionarios se hacen evidentes hacia Luis, quien recibió por lo menos 3 golpes de mano abierta en la cabeza, además de insultos por parte del funcionario. Hasta ese momento habíamos decidido no agotarnos demasiado por el asunto, pero posteriormente y nuevamente a Luis se le obliga a realizar una sentadilla, vejamen completamente innecesario a nuestros ojos, pero supuestamente reglamentario para gendarmería. Ante la negativa de él al realizar el movimiento, el funcionario que estaba ordenándolo lo empuja al suelo y una jauría de otros gendarmes lo acompañan, dando golpes de puño y hasta palos. Ante esto, Ignacio ataca a uno de los funcionarios que golpeaba e intentaba reducir a Luis, recibiendo el mismo trato por una camada de carceleros, quienes lanzan una gran cantidad de gas pimienta sobre su rostro y cuerpo. Una vez reducidos y esposados, fuimos conducidos lejos del resto de internos, siendo constantemente insultados y amenazados por los gendarmes, quien error nos repetían incansablemente que íbamos a ir a lavar a los módulos de alta complejidad, como represalia de nuestra acción y por ser anarquistas y o subversivos. Luego de esto fuimos conducidos hasta el hospital penitenciario, donde se nos hizo firmar una constatación de lesiones que poco y nada esclarecía las lesiones sufridas. Una vez conducidos a las celdas de castigo, donde fuimos aislados en una pieza ambos juntos, a eso de las 11 de la noche fuimos visitados por el alcaide del complejo penitenciario, quien estaba acompañado de un funcionario con una cámara de video tipo GoPro, con la que registró la narración de nuestra versión de los hechos. Al día siguiente fuimos llevados hasta los calabozos de guardia interna y solo Ignacio, aunque el resultado aplicó a ambos, fue interrogado y reclasificado por uno de los capitanes que se encontraba presente durante el procedimiento, quien luego de mentir acerca de su supuesto conocimiento de la conducta de los demás presos subversivos, no solo repitió la ya antes mencionada amenaza de mandarnos a lavar o morir acuchillados, sino que se atrevió a decir que no éramos subversivos, sino solo cabros chicos, que la legítima defensa no corría en la cárcel y que si volvíamos a actuar del modo en que lo hicimos, seríamos cambiados de módulo o de cárcel. Posteriormente se nos informó que volveríamos al módulo 85, pero en estado de condicionales. Nada de esto nos sorprende ni nos asusta, y si hemos de defendernos nuevamente, no dudaremos en hacerlo. Sabemos que vendrán más embates de gendarmería, ya sea contra nosotros como contra los compañeros anarquistas subversivos de los módulos 1 y 2, y hacemos un llamado a la acción para solidarizar con hechos frente a futuros vejámenes y o represalias institucionales contra quienes resistimos estos tratos. Enjaulados, jamás derrotados. Muerte a la cárcel y a la sociedad que la necesita. Ignacio y Luis. Esto es lo que sucedió el día 12 de noviembre del presente año, queridos compañeros. A no olvidar a cada uno de los compañeros anarquistas subversivos, presos de la revuelta mapuche, a todos nuestros compañeros presos políticos, encarcelados por este Estado y reprimidos ya por los putos carceleros, ya que es la forma, una de las formas más ruin de ganarse la puta vida que ellos tienen, en conjunto con la policía, obviamente. Vamos a ir a escuchar y le mandamos un gran abrazo, aprovechamos de mandarle un gran abrazo al compañero R, ya vocalista de la banda, de la tremenda banda Los Solidarios, ya, y también de sello autónomo, pues, cabros. Ya, así que abrazamos al R, que todo salga bien, hermano, y vamos a ir a escuchar a Los Solidarios con el tema Sea Como Sea, que es un cover de Los Chichos, ya. Y luego vamos a escuchar a Crismo, Voces Clandestinas, un gran abrazo a Crismo también, que está viviendo en México, ya, pero también participó en una que otra actividad que estuvimos realizando también cuando él estaba acá, obviamente. Y vamos a ir a escuchar Presos a la Calle, porque así los queremos. Presos, libres, en la calle. Abrazo a todos nuestros compañeros presos. Me llaman en el barrio el niño bueno de local, porque todo lo que gano se lo entrego a mi mamá. Ellos no saben nada de la vida que yo llevo. Si creen que yo me gano honradamente mi dinero, si robo al rico es un pecado y me quieren condenar. La cárcel es su arma, yo solo quiero libertad. ¡Qué pena me da! Y con estas manos construiría, sacaré adelante a mi familia. Pero sea como sea, seguiré luchando por los míos, seguiré robando si es preciso. Y con estas manos construiría, sacaré adelante a mi familia. Ahí se oculta la miseria, producto del sistema. Yo llevo este pecho cargado de impotencia. Por eso día a día yo salgo a recuperar. ¡Qué pena me da! El día que me echen el guante y no tenga libertad, lloraré con tan estanque si no los puedo ayudar. Pero sea como sea, seguiré luchando por el mío. Seguiré robando ese preciso y con el tartar de tu chiquilla sacar adelante a mi familia. Pero sea como sea, seguiré luchando por el mío. Seguiré robando ese preciso y con el tartar de tu chiquilla sacar adelante a mi familia. Y todos los que van a levantar, que recuperan el corazón de ese jodido cabrón explotador. ¿Qué onda ahí? Me quitaron el amor, me robaron las ganas de amar. Abrazado de la esperanza, la matanza de la desesperanza. Me cansa en el vacío, en el encierro de 12 barrotes fríos. He cobrado como un animal. Ellos tienen poder porque te dejas dominar, domesticar. Estoy comiendo mierda en esta celda. Quebraron mis brazos, me llamaron terrorista. Me violaron, me escupieron por decir que soy anarquista. Solo quiero sonreír sin lamer la bota de un capitalista. Yo me obligaste a cantarle a tu bandera. Me obligaste a una religión de una puta escuela. Me obligaste a humillarme por un sueldo. Me obligaste a estar enfermo. Me obligaste a obligar a mis hijos a escribir mentira en un cuaderno. Libérate, libérate, libérate. Libertad a mis hermanos, libérate de esta realidad. Hermanos anarquistas, libertad a los presos políticos contra este sistema impuesto. Condenado por la ira, encerrado en un gobierno terrorista, preso por ser anarquista, consumido en las manos de un capitalista. Extremistas, el Estado, se mueren 34 activistas, mapuche, huelguista, muere la dignidad de un pueblo indígena en las manos de un fascista. El gobierno es el terrorista, presidentes, empresarios, policías, accionistas. La libertad es un producto que lo ves en la revista, legado de una dictadura. Carlos, compañero deformado por la mano dura. Esto perdura, mano de obra barata, viviendo como ratas. Nuestra vida es la basura, es un experimento donde no existe cordura. Es un montaje contra los ocupa. Marichi, huevo, wey, chafé, son palabras que tus hijos no les educan. La televisión, los medios de comunicación controlan tus pensamientos. Libérate, libérate, libérate de esta realidad. El Estado te hace esclavo, hermano. El Estado te hace esclavo. Libérate. No a la ley, eran terroristas. No a la ley. No más testigos encubiertos. No más testigos encubiertos. No más testigos encubiertos, infiltrados del gobierno. Maldito gobierno, maldita realidad. Guerra al Estado, genocida. Alimenta de miseria, derogación a nuestro pueblo pobre. Libérate, nuestro pueblo pobre. Libérate, hermano. Libertad, libertad a los presos políticos. Anarquistas, anarquistas, mapuches, mapuches. Thank you. En un gesto que marcaría uno de los instantes más trágicos de ese año, un hombre llamado Sebastián Acevedo exigió, en una protesta desesperada, la devolución de sus hijos, desaparecidos en manos de la CNI. Fue en Concepción y una grabadora registró el hecho en el instante mismo en que Sebastián Acevedo prendía fuego a su cuerpo. El médico que atendió a Sebastián Acevedo cuenta: estuve con el señor Sebastián Acevedo de Serra de las 4:30 de la tarde aproximadamente, que llegó al centro asistencial del hospital prácticamente hasta que falleció. Se notaba un hombre muy tranquilo. El dolor había desaparecido porque las quemaduras producen una anestesia generalizada cuando son de este tipo. Estaba quemado al 100% del cuerpo, es decir, desde la cabeza hasta los pies. Y el hombre se mantenía muy lúcido y muy íntegro. Demostró un gran cristianismo de principio a fin. Y yo le pregunté, ¿usted cree que va a morir? Bueno, Dios sabrá. Dios sabrá si voy a morir o no. Pero quiero que mi sacrificio no sea en vano. No más CNI. No más CNI. Las guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contrababilón. Trova libre a esta hora. Escuchábamos un audio con respecto a Sebastián Acevedo. Hace 38 años, el día 11 de noviembre de 1983, el obrero de la construcción Sebastián Acevedo se quemó a lo bonzo frente a la Catedral de Concepción para exigir que la CNI liberara a sus dos hijos detenidos. Sería el primer suicidio en Chile de esas características. Su inmolación dio origen al movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo. ¿Ya? Obrero de la construcción Sebastián Acevedo y padre de sus dos hijos desaparecidos por la puta dictadura. Esto es Cristina González con el tema 11 de noviembre dedicado a Sebastián Acevedo, y luego vamos a escuchar al gran Felipe Barnek con un tema dedicado a Camilo Catrillanca, dedicado justamente a Camilo Catrillanca. ¿Por qué? Porque vamos a escuchar después audios contrainformativos y con respecto a lo que es la situación y la conmemoración a un año más del asesinato de Catrillanca. Cristina González y Felipe Barnek dentro del espacio de Trova Libre en la Contra Babilón. El día 11 de noviembre, el fuego de la ira consumía todo al hombre. Padre caracol enfurecido, ahora somos todos tus hijos. Dejaste la batalla cotidiana, de un soplo entregaste tu cuerpo a todo Chile. No hay canto que devuelva tu respiro a la vida, pero sí una voz de alerta a la razón. Por ti se levantan las banderas, ejemplo de luz y de valor. Sebastián Acevedo Becerra, padre, hermano y compañero. Presente doloroso y mañana será historia en el país. Y por ti se levantan las banderas, ejemplo de lucha y de valor. Sebastián Acevedo Becerra, padre, hermano y compañero. No hay canto más valiente que tu prueba, tu vida.

Y también sentimos que son funcionales y resultan funcionales a esta posibilidad electoral de llevar adelante a una candidatura pseudo progre como la que representa Boric, en donde la izquierda cree que nosotros tenemos que ser parte del Estado y que nosotros tenemos que ser integrados forzadamente al Estado. En circunstancias que existe esta expresión de lucha revolucionaria como la CAM y como el movimiento mapuche autonomista que bregamos, que luchamos por la reconstrucción de la nación mapuche, en donde nuestro horizonte estratégico es la liberación nacional, que es absolutamente contradictoria en sus fundamentos ideológicos, políticos y estratégicos con esta otra propuesta. Hay un emplazamiento también a la izquierda a definirse hoy día respecto de la causa mapuche, porque no se puede mediatizar, y ahí es una responsabilidad histórica incluso, del rol que puedan estar cumpliendo algunos dirigentes y algunos intelectuales, y que quede claro quiénes son los que son funcionales al sistema y quiénes son los que puedan ser orgánicos y representar la causa mapuche como corresponde. Por eso nosotros desarrollamos este tipo de entrevistas, desarrollamos este tipo de expresión política con nuestras vocerías, con nuestros huerquenes, para dar cuenta de que existe este camino, de que existe este quiñirrupu que nos legaron nuestros futaqueches y que tiene que ver con una lucha absolutamente correspondiente, asertiva, de confrontar contra el capital, de confrontar contra el Estado capitalista, para llevar adelante procesos de transformación con acumulación de fuerza revolucionaria mapuche que confronte contra el poder de dominación, no solamente que nos tiene a nosotros en un estado de opresión, sino a todo el campo popular, los pobres del campo y la ciudad, que también son golpeados por el sistema y que en algún momento vamos a entrar en procesos de convergencia en donde respetemos la lucha de los pueblos. La lucha hoy día del pueblo nación mapuche es una lucha por la liberación nacional. Lo volvemos a reafirmar. Y en ese ámbito nosotros no vamos a transar, no vamos a variar en nuestras posiciones. Él nos llama a Mujeres con Daniel, a la unidad del pueblo, a la unidad del Huaymapu. Hacemos el esfuerzo de llegar de una u otra forma, estar ahí todos juntos. Nosotros entendemos que en este camino el Quiñurupu, al Huaymapu de nuestro Peñi, de nuestro Huaychafe, nos dará el nehuén necesario para seguir combatiendo a nuestros enemigos que están en el sistema capitalista y en el Estado capitalista. Esa lucha por el territorio y la autonomía es la que se expresa hoy día con cada uno de ustedes acompañando a nuestro mártir, Marichihuevo. La tierra en que estamos aquí fue escenario de la grande defensa de nuestra tierra por nuestra gente, pero también por la invasión militar del ejército chileno. El ejército chileno, una vez que instauró la pacificación de Araucanía, comenzó a repartir las tierras y a ofrecerla a Europa. La primera batalla que ganó Temucuicui fue con el Fundo Alaska desde el 1999, cuando empezamos a hablar aquí de la lucha por la tierra. Y hace 4 años, esta tierra, en donde estaba uno de los descendientes migrantes, hoy día están la familia de Temucuicui asentado en su tierra. Y eso me alegra y nos motiva a todos, porque hay una inmensa legitimidad en la lucha por la tierra de los mapuches. Por eso Camilo no ha caído en vano. Tenemos que decirle Marichihueu a él, Marichihueu. Pupeye pura mien, inchita kusalka uke inta pamo, inchita kusalka uke. Che pipita el peye kine que mo tuata ti, weche che faum lo lo, temo goi kui, pem ki inta inchin, che mo chip ki in ilaram tu ke in, che mo el tam la wala, fable chico ni inta tu che don mo ki in. Pupeye pura mien, kine que tu, mener ka falo uke we, pupeye pura mien, rey piantel, chan. Yala! Malita pundikan, amulo, troplo de que tal carretera. Vimos tan malo a fin, amo al tan campo, ven, don, don, cuánto bueno. Camilo Catrillanca, Weichafe, de Temucuicui, recibió un disparo por la espalda el día 14 de noviembre del 2018 en Temucuicui, durante un operativo llevado a cabo por una unidad del Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros llamado Grupo de Reacción Táctica y bautizada por la prensa como Comando Jungla, Comando Jungla 67. Catrillanca viajaba junto a un adolescente de 15 años en un tractor, momento en el cual recibió un disparo en la parte posterior inferior de la cabeza. El joven fue trasladado al centro asistencial de la localidad de Ercilla, donde murió mientras recibía atención médica. El adolescente que viajaba junto a Catrillanca, de iniciales MACP, y principal testigo de su muerte, fue detenido junto a otras tres personas por carabineros. Pero el juzgado de letras y garantía de Collipulli decretó que su detención era ilegal, siendo liberado posteriormente. MACP declaró haber recibido golpes de carabineros porque estaba en condiciones de identificar a los funcionarios involucrados. El Instituto Nacional de Derechos Humanos anunció una querella criminal por las torturas en que le habría sido sometido el joven MACP durante su detención. A 3 años del asesinato de Camilo Catrillanca, esa tarde del 14 de noviembre del año 2018, la vida de la familia Catrillanca, Catrillanca Marín, cambió para siempre. También la de los miembros de la comunidad de Temucuicui en Ercilla. Aquella jornada Camilo, murió asesinado, producto de un disparo efectuado por Carlos Alarcón, funcionario de Carabineros en ese entonces. Carlos Alarcón fue condenado a 16 años de presidio por homicidio consumado y frustrado en el caso del menor MAPC. Desde acá conmemoramos estos 3 años del asesinato de Camilo Catrillanca. Junto con eso también queremos dar a conocer que tras recibir pericias tanatológicas, confirman que Pablo Marchán, comunero mapuche, fue ejecutado por Carabineros con un disparo en la cabeza. 4 meses han transcurrido desde el asesinato de Pablo Marchán a manos de Carabineros y tanto la PDI como la Fiscalía fueron incapaces de entregar certezas sobre su deceso. Una situación que comenzó a esclarecerse tras los peritajes entregados por un especialista en tanatología que concluyó que el joven comunero fue ejecutado por la policía. Bueno, se reconoce justamente lo que es el asesinato de Pablo Marchán. Nunca estuvo en juicio justamente el asesinato de Pablo Marchán. Y conmemoramos, como les comentaba, los 3 años del asesinato de Camilo Catrillanca. Al pueblo mapuche en Chile se le asesina, ¿ya? Tal como muchos pueblos latinoamericanos que asesinan a los dirigentes medioambientalistas, a los dirigentes indígenas en diferentes territorios, ¿ya? El Estado, junto con sus aparatos represores, sus perros represores, sin obviamente tratar mal a los perritos, asesinan a la gente que lucha. Esto es Un Pueblo Adquiriendo Conciencia, UPAC. Vamos a escuchar Marri Chihueu. Si ellos vienen a explotar, contaminar la tierra, todo, contaminado el pasto, el agua. En el puesto no tenemos agua, tenemos 2 pozos que están secos, donde ellos están explotando ahí. No tenemos agua. Esa sería mi palabra. Marri Chihueu, rumbo han paseado nuestra resistencia. Mientras finale un vasillo en palos, seguimos en la gesta. Un paco con balines y gases lacrimógenos. Terrorismo de Estado recordando al viejo dictador. Tocatas, actividades, manifestaciones, a esta hora en Contra Babilón. Ya, compas, entramos a tierra derecha a la finalización del programa. Tenemos el almuerzo solidario a Mapache, a la calle. Arroz con falafel y ensalada, 3 luquitas en la entrada, repostería vegana. 27 de noviembre a contar de la 1 de la tarde en el espacio El Llantén. Ubicado en Doctor Avendaño, número 1658 en la comuna de Cerro Navia. Va a haber delivery también por el Poniente Cabros, libre de humo y alcohol, obviamente espacio para niñes. Jornada anticarcelaria y la resistencia en los territorios. Olla común, bloque infantil, testimonios, música, pasacalle, obra de teatro. Los carceleros están en todas partes, como los sueños de libertad. Abajo los muros de las prisiones. Esto va a ser el día 20 de noviembre a contar de las 14 horas. En Néstor Riquelme puede ser, con Santa Mercedes en San Bernardo, acopio para los presos. Se viene también una jornada solidaria Manos Activas por Ignacio y Luis Abaca. Esto va a ser el día sábado 20 de noviembre, a contar del mediodía, en el Salón Multiuso de la Villa Francia, en Las Estepas 845. Venta de comida, presentaciones de publicaciones, música en vivo, por ejemplo, La Jauría, La Trova Punk, Pánico, Sailor Punk, Damián por 23, La Niña de Bacle, proyecciones, foro informativo, feria de editoriales, ¿ya? Va a estar la presentación de publicaciones El Nacimiento del Terrorismo en Occidente y el boletín Ya No Hay Vuelta Atrás, número 5. Ya junto con, obviamente, la música en vivo que acabamos de anunciar. Va a haber un foro también de Estado Policial y Política Represiva en Chile. Proyecciones, venta de comida y feria de editoriales. Ya por acá también tenemos otra actividad que se va a estar realizando, compas. Espérenme un segundo, que por aquí lo tenía. Aquí estamos, compañeros. Agradecemos al compadre negro Cimarrón que nos envió esto. 59 años de la matanza de La Caro. Nuestra historia la construimos nosotros. Esto va a ser el día 19 de noviembre a contar de las 19 horas en la salida poniente, Metro Tren Lo Espejo. Pantallazo, testimonios, velatón, música. 20 de noviembre, jornada muralista, calle La Habana, población José María Caro. A 59 años de la matanza de La Caro, compas. Ya, así que para que puedan participar de cada una de estas jornadas y actividades. Jornada muralista también por nuestro compañero Ignacio Vergara Cebus, de 19 años, encarcelado por exigir a 2 años de impunidad, verdad y justicia para los asesinados de la ex bodega Kaiser de Renca. Esto va a ser el día 27 de noviembre a contar de las 15 horas en la Coimbra, esquina Las Vertientes. Va a haber música en vivo también, compañeros. Violentos son los que provocan la desigualdad social, no los que luchan contra ello. Libertad a todos los presos políticos, ¿ya? Así que eso, compas, agradecemos a cada uno de los compañeros que envían lo que es algo para difundir, pues, queridos compas. Tenemos todas las maninis. Primero que todo, tenemos el WhatsApp, +569 4214 7247, +569 4214 7247. Tenemos el correo, contrababilon@gmail.com. Tenemos el fanpage, Programa Contra Babilón. Tenemos el perfil de Facebook, Caco Contra Babilón. Tenemos el Instagram, @ContraBabilón. Tenemos... ahí no, Apu. Ahí estamos con todo, parece. Tenemos todas las manos, compas, así que si desean difundir algo, por favor, comuníquense con nosotros, utilicen el programa para que podamos difundir desde acá, pues, compas. Ya, esas las manos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, queridos compañeros vecinos del mundo. Gracias a cada una de las radios cómplices de La Contra que nos acompañan y nos apañan semana a semana a seguir dándole, compas, ya. Y obviamente se vienen las elecciones y, como decía por ahí, ni mal ni bien, en las elecciones no votamos. Aunque lo hagan, igual el fascismo, no queremos que llegue al poder, weón. Ya, así que bueno, cada uno en su volá, compas, ya, respetando obviamente la volá del otro. Y nos despedimos con Escopetazo, ya, con el tremendo tema llamado Elecciones, del disco Rompiendo el Cemento. ¿Nos gusta Escopetazo? Siempre lo estamos tocando, ¿han cachado o no? Hay un tema que le hemos dado, lo hemos tocado como tres veces, que se llama La Fuga, que es un temón. Ahora vamos a ir a escuchar Elecciones. Escopetazo con Elecciones. Hasta la próxima, queridos compas. Nos encontramos en una semana más, si todo sale bien. La rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.